empieza a perder color, ajo, el marrón, exacto, es como que la fruta, el vino caiga. Fomenta la faceta, ¿no? El vino va mejorando, el vino va mejorando, el vino va mejorando. Thank you.